got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. Una vegada més al vostre costat, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comença una nova aventura musical amb aquest programa de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. When they heard the brand new sound, it's got a man in a miss and a plan and a kiss to it. I love jazz. It's got a happy feeling that I never felt. Un programa en el dia d'avui que tindrà com a principal protagonista, a més de la meitat del nostre show, el músic de Iruña, Sir Olavarrieta, i la presentació del seu disc de debut, un àlbum magnífic que ens acompanyarà durant uns minuts, un Retrato para Big Band, del qual ja en vam parlar en un programa anterior, però avui l'escoltarem en entrevista, perquè hem parlat amb ell i ens aportarà les seves recomanacions, però també les seves paraules durant bona part d'aquest espai. I també presentant el disc de Abe Rabade, que porta el nom de Piano Solo, editat recentment i que nosaltres us portem a través de Nova Records en el dia d'avui. Piano Solo, Abe Rabade, i aquesta sí que ens fa d'un tema que fou escrit per Ariel Ramírez i Fèlix Luna, aquest Alfonsina i el mar. Salutacions de Rafael Corbí, benvinguts, benvingudes. Chick Corea, la composició d'aquesta peça que acabem d'escoltar, aquests quatre temes que extraiem del piano solo, 2020, amb Ave Rabade, un disc editat per al segell madrileny Nova Records a través de Caronte, i que ens aportava doncs dins aquest gènere. Aquestes peces gravades a finals del 2020 a Portugal amb el pianista i compositor gallec Ave Rabade, amb un EP, amb aquestes poques cançons, un repertori pensat i compost durant el confinament. Un impulsor incansable del diàleg entre gèneres musicals i disciplines artístiques, presenta dues peces pròpies i dos estàndards de la música popular del segle XX, aquest Humpty Dumpty que acabem d'escoltar, o Alfonsina i el mar. Improvisación, d'ell mateix, també serà, juntament amb Liberación, una altra de les peces que podem escoltar d'aquest disc, com hem dit, gravat a Arda Recorders, a Porto, el 29 de setembre de 2020. Un dels excel·lents pianistes i compositors nascuts a Compostela el 1977 ens acompanya avui per començar el nostre programa de Jazznàtics. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Així va sonant la música d'aquest disc a través de la nostra sintonia. Ja ho sabeu, estem parlant de bona música, de bons ritmes, però a més a més vull que convidem amb el nostre programa amb els seus protagonistes i, per tant, així de tant en tant, el que fem és mantenir una xerrada amb algun d'aquests protagonistes. La veritat és que gent com ell, ara fa pocs dies parlàvem també amb, amb un jove valor del panorama de la música en jazz en català, com és l'Alba Careta, joveníssima. Avui presento l'Asier Olabarrieta, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Asier, bon dia. Bon dia, què tal? Moltes gràcies per estar amb nosaltres. L'Asier també, no sé si ja ha fet els 24, però té 23 anys, no? Penso? Sí, sí, sí, de hecho todavía no he cumplido 24 unos meses, pero todavía estoy en 23. Doncs em feu sentir molt vell, que ho sapigueu. Aquesta joventut que puja amb tanta força dins el panorama de la música a casa nostra. En L'Asier Olabarrieta és de Pamplona, vinculat aquí a casa nostra, i que ens ofereix el seu àlbum de debut, que es diu Retrato para Big Band, i conversarem sobre aquest àlbum, conversarem una mica sobre la seva presència en el món, a l'escena del jazz de casa nostra. Asier, com és que has arribat a poder editar aquest primer àlbum, aquest Retrato para Big Band, que avui oferim amb els nostres oients? Pues mira, este álbum, este proyecto nace como mi proyecto de graduación en el Conservatorio y el Liceo. Yo vine de Pamplona a los 18 recién cumplidos aquí a Barcelona a estudiar en el Conservatorio y el Liceo, porque afortunadamente me dio una beca y pude venir. Y bueno, pasé toda la carrera aquí. Y cuando llegó el momento de graduarme, el profesor de arreglos y composición, que además era el director de la Big Band del Conservatorio y el Liceo, me propuso si quería escribir unos arreglos para mi graduación, para mi concierto de graduación. Y la semilla, digamos, de este proyecto es ese. Yo en ese momento escribí 5 arreglos, después lo amplié con unos 4 más para poder presentarlo en directo dentro del Festival de Jazz de Barcelona, hará 2 años, dentro de unos meses, y este es el modo en que nació el proyecto. I t'has envoltat de tota una sèrie d'excel·lents músics joves de l'escena de Barcelona, bàsicament, no? Así es, la mayoría, compañeros míos, tanto del conservatorio como de simplemente la escena, algunos de tanto de las MOOC como del Liceu, la mayoría, y sí, todos muy muy jóvenes de mi edad más o menos. No tothom, suposo jo, corregeixi-me si m'equivoco, però no tothom que té una beca o que ve de Pamplona a estudiar aquí se li ofereix l'oportunitat de gravar un disc. No, la verdad es que no, y además la oportunidad de grabar el disco, digamos, eso ya fue cosa mía. Se montó el proyecto, pude montarlo, entonces decidimos que queríamos grabar. Y eso ya, digamos, corrió de mi cuenta. Pero sí. La gran oportunidad para mí fue el que Sergi Vergés, no sé si lo había mencionado antes el nombre, me propusiese esto. Eso sí que fue la gran oportunidad. Y el resto, digamos, que ya ha venido todo. Vamos, clar, el que tu proposen és el projecte. Sí. I després arriba que tu decideixes trasplantar-ho en un disc, això. Eso es. Parla'ns una mica d'aquest àlbum. Què ofereixes de nou o què ofereixes de vell revitalitzat a la gent que vulgui escoltar aquest Retrato para Big Band? Es una gran pregunta y no te creas que es fácil de contestar porque es muy difícil hablar de lo que uno hace. Tengo otras, tengo más. Sí. No quiero decir que no lo vaya a contestar, lo intentaré. La verdad es que lo que sí que puedo decir es que ofrezco una música que firmo con sinceridad y que creo que está muy bien y en la cual no cambiaría ninguna nota. Es verdad que aunque sea para formación de Big Band y sí que inevitablemente esté presente toda la tradición de la música que se ha escrito para esta formación, yo no solo vengo del background del jazz, sino que vengo del background de la música moderna y para mí ha sido incluso antes que el jazz una gran influencia y eso para mí yo diría que se nota mucho en la música y que sí que suena más con diferentes influencias, aparte del jazz tradicional escrito para Big Band, que también es una gran influencia. Quin és el millor jazz escrit per a Big Band als anys 20, 30, 40 o en què te bases tu? O on t'has buscat? En parte sí, en parte en todas estas grandes Big Bands de Ellington o de Basie. Y también en Big Bands más modernas, hablando de hace 50 años, por supuesto, de los 60 y los 70, como la Fat Jones, Mel Lewis, o como Brookmeyer. Y además, porque esto por un lado, pero claro, yo cuando Sergio me propuso escribir esto, yo no había escrito nada para Big Band, apenas había escrito alguna cosa, pero poco más. Y todas estas influencias que te estoy diciendo ahora, en realidad son influencias prácticamente a posteriori, porque yo cuando empecé a escribir, empecé a escribir con una idea prácticamente, con un papel en blanco, digámoslo así, y con influencias que de otras músicas, del rock y del pop y de música que sí que venía escuchando más, aparte del jazz tradicional. Y digamos, con esas influencias me puse a escribir lo que me salía. Y de manera que ya te digo, estas influencias están, las que decíamos antes, pero también hay muchas más. Tenim fins a 9 peces diferents amb aquest disc. Són peces originals, són arranjades teves. Què són? Són composicions mías arregladas por mí. Por eso lo decía, que es partir prácticamente de un papel en blanco, porque toda la música es original, toda, tanto composiciones como arreglos. Por eso también han sido 2 años de mucho trabajo, porque había muchas cosas que escribir. Tu ets bateria, no? Sí, soy bateria. I una pregunta d'un ignorant en música, almenys de la música com la feu vosaltres. D'escoltar-la ja és una altra història, no? Perquè m'encanta escoltar-la i perfecte, però a l'hora de fer-la, una Big Band són una quantitat d'instruments immensos. Arranjar tot això, no sé, jo ho veig complicadíssim. Com ho veus tu? Bueno, suposo que bé, perquè ho has acabat fent, no? Bueno, hombre, fácil no es. Es como otra disciplina dentro de la música. Igual que uno puede estar toda la vida estudiando un instrumento, uno puede estar toda la vida estudiando arreglos y arreglar para formación de Big Band. Es difícil, pero es muy gratificante. Y es muy gratificante porque te da posibilidades que no te da otra formación, una formación pequeña, o un trío, o un tocar el piano solo, o tocar un instrumento de viento. Son tantas las posibilidades del hecho de tener muchos músicos con muchos instrumentos que se te abre todo un mundo ante ti de cosas que hasta ahora no sabías que podías hacer y que ese es el mundo que se me abrió a mí cuando empecé a escribir y que me gustó tanto que decidí seguir y por eso existe este disco ahora. És molt atrevit debutar i debutar amb un disc de composicions pròpies? Amb el món del jazz? No te creas, de composiciones propias en general suele ser un algo bastante habitual, tampoco es que lo haga todo el mundo, pero suele ser habitual porque es algo muy bonito, el partir de un primer disco en el cual tú has compuesto todo y como que es más tuyo, digámoslo así. No tiene por qué, mucha gente también hace discos de otros temas o de estándar y los hacen muy muy bien. Pero bueno, lo que igual sí que es menos habitual es hacerlo escribiendo para Big One. Eso sí que es menos habitual. Y bueno, lo que he dicho antes al final es un poco porque me surgió esta oportunidad y por eso no podía pasarlo y no podía no grabarlo. Molt bé. Ho has comentat, perdó. Ho has comentat abans que en Sergi Vergés ha estat indispensable amb aquest projecte, ha portat la direcció. Com heu treballat junts? Pues hemos empezado a trabajar juntos desde cero. Ya cuando yo estaba en tercer curso en el Conservatorio del Liceo, yo era el batería de la Big One y él era el director. Y además, yo en ese momento estaba en, bueno, tercer curso, asignatura de composición para Big One, arreglos y composición, y él también era el profesor. De manera que durante todo ese curso tuvimos mucha relación y al final de ese curso él me propuso que haces el curso que viene, te gradúas, sabes que vas a tocar, le dije que no tenía ni idea, me propuso esto, el arreglar 5 temas para mi graduación. Y a partir de ahí pues yo empecé a escribir y periódicamente íbamos quedando y revisando lo que habíamos escrito y él me aconsejaba y él... Eso hasta durante todo este comienzo del proceso. Después, conforme yo ya, digamos, tenía más confianza en mí mismo y yo no, y cada vez me hacía menos falta el que me aconsejase tanto, digámoslo así, él me ha seguido ayudando muchísimo, siempre le he mandado todo lo que escribía y me lo iba corrigiendo o me iba dando su opinión. Y eso en lo estrictamente musical, porque después, evidentemente, llevar una banda de 18 músicos no es nada fácil. Y él, que tiene mucha experiencia en esto, pues bueno, ha supuesto una enorme ayuda para mí. Suposo que has aprovat, ¿no? Sí, la verdad es que aprobé con nota. De hecho, afortunadamente, mira, me dieron el premio extraordinario de mi promoción cuando me gradué. Así que sí, aprobé. Molt bé. Asier Olavarrieta, estem conversant amb aquest artista nascut a Irunya, Pamplona, el 1997, que ha editat aquest disc amb el segell Microscopi, es diu Retrato para Big Band. Avui l'estem repassant. Abans de que m'expliquis una mica quina ha estat la teva carrera fins ara, tot això que parlem sempre de si la família ha tingut música, etc, etc, triem una de les peces de l'àlbum perquè la puguem escoltar. ¿Quieres que la elija yo, perdón? Sí, claro, obviamente. Ay, vale. Uy, que esto no sabía yo que tenía que hacer esto. ¿Quina t'agradaria més que féssim arribar als nostres oients? Igual, sí. Yo creo que la una que me gustan todas. No. Los hijos no se puede quedar con uno. Pero creo que igual si puedes romper el silencio. Ajá. El tema del disco... Igual, creo que le gustará. Doncs rompe el silencio. Ja haig de dir que els nostres oients les escoltaran totes, perquè en diversos programes oferirem tota la música present amb aquest àlbum, però avui, amb l'entrevista de l'Asier, escoltem Rompe el silencio. Thank you. Seguim amb el nostre espai avui especial, amb aquesta xerrada que estem fent sobre jazz, sobre música, sobre aquest àlbum, amb l'Asier Olabarrieta, el nostre protagonista, del qual hem escoltat aquesta peça, Rompe el silencio, que ell mateix ha triat. Com diu, són nou peces que són totes filles seves, per tant, difícil de triar-ne una d'elles, si et donen a triar, no? A elegir. Però ell ho ha fet, em Rompe el silencio, després ens n'oferirà una altra per acabar l'entrevista. Asier, a tu ve de família el món de la música? Completamente, sí. Mis padres son músicos los dos, tanto mi madre como mi padre, además de mis tíos y primos, etcétera, hermanos también. Pero sí, me viene muy de familia. Yo desde niño he estado rodeado de instrumentos, porque no solo son músicos, sino que tocan varios los dos. Mi padre es pianista, guitarrista, mi madre es cantante, violinista, y siempre he vivido rodeado de música. Para mí ha sido natural. Y además desde muy temprana edad supe que me quería dedicar a ello y afortunadamente, evidentemente, no encontré ninguna pega en casa. Mm-hmm. Aquesta música que et portaven, òbviament, ha mutat cap allà on tu la vols fer, la vols realitzar. No sé quin tipus de música és la que era la preferida de la gent que t'envoltava, però tu l'has mutat cap al jazz i cap a aquest jazz lliure, no? Una mica de la teva elecció. Sí, de hecho mi padre también toca jazz, también se dedica a ello, aparte de más cosas. Ambos tienen una formación clásica y ambos además tocaban música moderna también, y tocaban rock y tocaban pop en su día. Pero mi padre además también se dedicaba al jazz, es pianista de jazz allí. De manera que siempre he tenido muchas influencias. Pero en realidad hasta que no vine a Barcelona no empecé a escuchar jazz y a dedicarme a ello. Y es lo que tú dices, sí que al final ha mutado inevitablemente y de manera orgánica y natural hacia este lugar y hacia este disco. Mm-hmm. És un diàleg que tu has volgut mantenir doncs, d'ençà aleshores fins a arribar en aquest moment d'editar aquest disc, un diàleg que has tingut amb els altres membres de la banda. No sé si vols mencionar-los a tots els 17 músics, si tens poden descuidar-te algú, però sí que suposo que hi ha parts importants que deus voler destacar d'aquesta col·laboració amb tots aquests músics. Sin duda alguna. Primero porque antes de grandes músicos, que son todos grandes músicos, son muy buenos amigos y lo vienen siendo desde hace ya bastantes años desde mi edad, digámoslo así. O sea, desde que vine aquí con 18 conozco a la mayoría y son grandes amigos. Y no solo eso, sino que prácticamente casi todos ellos tienen momentos destacados, momentos solistas dentro de temas del disco. Claro, no querría empezar ahora a decir nombres porque son 18 en total y no me quiero dejar ninguno. Pero sí, sin duda alguna tienen gran parte de responsabilidad en este disco y en que este disco suene así. Escolta, Asier, aquestes big bands treballen amb el format que tu ets el creador, l'arranjador, però que cada músic, deixa'm dir, el propietari del seu instrument, i té participació i pot dir la seva sobre les peces, com s'interpreten o com han de funcionar? En parte sí, en parte ya solo con las partes que están escritas completamente, donde tienen que tocar lo que está escrito, lo que he decidido que toquen, ellos pueden darle un poquito su intención y cómo entiendan ellos esta melodía o esta parte que he escrito yo. Pero además, en muchos momentos, ellos individualmente van teniendo momentos solistas donde directamente los dejas solos y tocan lo que quieran. En cada tema hay siempre uno, dos o tres momentos donde uno de los músicos se queda solo y hace un solo, como es habitual en jazz. Amb en Asier Olabarrieta hem parlat d'aquest disc, que òbviament és el present de la seva carrera, però hem de mirar més enllà aquest futur. El jazz és un element característic que tant pots tocar música de fa 100 anys fent-la sentir absolutament futurista, perquè pots canviar el que et doni la gana i fer-ho d'aquesta manera, així sou els músics de jazz. Per tant, tu a partir d'ara què? La verdad es que a mí lo que me gustaría es seguir teniendo oportunidades de escribir. O sea, me gustaría igual poder ir fuera y hacer algún máster de composición, pero sin duda el gran objetivo es poder seguir escribiendo, cosa que y más con esta situación actual, no es tan fácil. Com veus la situació del panorama del jazz a tu? ¿Preocupa alguna cosa del món del jazz de casa nostra o creus que va perfectament? hombre, perfectamente, pues no va. No va. Como nada va perfectamente en estos momentos. Pero el mundo de la música, el mundo del jazz en concreto, va especialmente mal. Porque estamos muy desamparados. Y porque hasta ahora, prácticamente, que ahora se empieza a abrir un poquito, apenas ha habido bolos, o por decir, no ha habido ninguno. Y cuando había, de repente se volvían a cerrar al mes siguiente. Ha habido una muy, muy, muy poca seguridad, de si podíamos tocar o no tocar. Y eso no puede ser. Y la mayoría, pues bueno, los que hemos tenido la suerte de sobrevivir dando clases, por ejemplo, como es mi caso, pues mira, aún no hemos podido estar bien, pero los que no, se han visto completamente desamparados. Tú dones clases, segueixes donant classes mentre fas tot això altre, no? Mm-hmm. Sí. Molt bé. Doncs és una bona manera de sobreviure i que espero que per molts anys pugui continuar així, però que et puguis dedicar intensament al món de la música, a la composició, que és el que ens acabes de comentar que seria el teu. Treballant amb algun projecte nou, a part d'això, o no? A part de la composició. Estàs treballant amb alguna cosa d'aquest proper any, de l'any que ve? Sí, estoy trabajando. Ahora mira, ahora justo cuando se empieza a abrir un poquito, sí que estoy en algún otro proyecto. Sí que estoy en estos proyectos como batería, como músico, no como líder, ni como, digámoslo así. Del mismo modo en que en este proyecto me han acompañado 18 músicos y amigos, yo también soy uno de esos músicos que los acompaña a su vez en sus proyectos. Y algunos sí que va saliendo, pero muy poco a poco, poco a poco. Retrato para Big Band es el disc de la Sierra de la Barrieta. ¿L'hem vist en directe? ¿Tenim possibilitats de veure'l en directe? De momento no, de momento no, porque si ya de por sí es difícil tener bolos, imagínate si somos 18 personas, pero ojalá que muy muy pronto sea así y podamos presentar el disco en directo. Uh-huh. Esperem que així sigui. Asier, alguna cosa més que vulguis comentar amb els nostres oients sobre aquest disc, o sobre la teva carrera, o sobre qualsevol cosa que se t'ocorreixi? Se me ocurre ninguna, ya he dicho bastante todo lo que tenía que decir y recalcar que he estado muy a gusto y que ha sido un placer. Doncs Asier, triem una altra de les peces dels nou fills i filles d'aquest àlbum perquè pugui sonar per als nostres oients. Mira, pues si quieres me quedo con Al cruzar la puerta. Molt bé, Al cruzar la puerta, doncs és el tema número 4 d'aquest disc, d'aquest àlbum que avui us recomanem. Especialment hem tingut en directe amb nosaltres la Sier Olavarrieta. Ha estat un plaer conversar amb tu i espero que no sigui la darrera vegada. Igualmente. Una abraçada i que vagi molt bé. Un abraçó. Thank you.